Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Franco Lotito y hoy quiero tocar un tema que afecta directamente a nuestra salud sin que nos demos cuenta de ello. El título que le he puesto es el siguiente: ¿El consumo de azúcar, un dulce veneno que nos enferma? Comencemos con una cita que refleja lo que todos nosotros deberíamos hacer y dice así: para tener éxito, no necesitas hacer cosas extraordinarias. Haz cosas ordinarias extraordinariamente bien, empezando por cuidar tu salud. El azúcar refinado está presente en una parte importante de los productos que habitualmente consumimos hoy en día. Lo que no muchas personas parecen saber es que desde hace ya varios años el azúcar refinado está asociado con la aparición y desarrollo de una amplia variedad de enfermedades degenerativas, tales como el cáncer, la diabetes, el sobrepeso y obesidad, trastornos digestivos, problemas bucales, problemas endocrinos y una serie de otros graves trastornos. Ahora se sabe que la industria azucarera pagó millonarias sumas a investigadores de renombre para que descartaran la influencia del azúcar en una serie de males modernos, culpando al consumo de grasas de todas las enfermedades relacionadas con el corazón, la obesidad, la diabetes, el cáncer, etc. Hoy se ha demostrado que tanto el consumo excesivo de grasas como el de azúcar tienen responsabilidades compartidas en la generación de diversas enfermedades consideradas como catastróficas. Digamos de partida que el azúcar es un producto refinado y altamente procesado, condición que lo transforma en una sustancia no natural para el organismo humano y que es consumida en exceso por las personas, ya que es uno de los endulzantes más utilizados, tanto por parte de las personas mismas, como así también por la industria alimenticia en una infinidad de gama de productos. Este es el primer problema. El segundo problema es que para blanquear el azúcar y obtener azúcar blanco refinado, se utilizan diversas sustancias químicas muy corrosivas, tales como el ácido fosfórico, que tiene efectos negativos sobre la salud, lo que determina que el azúcar solo termina aportando al organismo humano un montón de calorías vacías, por cuanto, debido a todos los procesos de fabricación a los que es sometido, pierde todo su valor nutritivo, ya que el azúcar refinado, tal cual lo consumimos nosotros los seres humanos, no se encuentra en la naturaleza y el organismo presenta una serie de dificultades para poder asimilarlo, provocando severos trastornos cuando es consumida en grandes cantidades o demasiado a menudo, o ambas cosas a la vez. La razón es muy simple. El azúcar que se encuentra en la naturaleza bajo la forma de frutas y ciertas verduras, choclo, zanahoria, arvejas, etc., no es azúcar puro propiamente tal, sino que estos alimentos contienen una combinación de diversas sustancias, tales como enzimas, vitaminas y minerales, lo que determina que el producto que proviene de la naturaleza en forma natural sea perfectamente digerible y asimilable por nuestro cuerpo. Por el contrario, en el caso del azúcar refinada, todos los minerales, enzimas y vitaminas se pierden, y lo que se obtiene como producto final es solo sacarosa, que lo único que aporta al organismo son calorías vacías. Sin embargo, las calorías vacías no representan el único problema, ya que cuando ingerimos azúcar blanco o sus derivados, nuestro cuerpo se ve forzado a entregar sus propias reservas de minerales, vitaminas y enzimas con el objetivo de poder asimilar el azúcar refinado que hemos consumido, condición que a su vez genera una alteración metabólica y una pérdida de los biocatalizadores de los órganos. De ahí que se diga que en los países más desarrollados, las personas están sobrealimentadas pero desnutridas. Tanto así que en Europa y Estados Unidos se han detectado varios casos de raquitismo, enfermedad que se creía erradicada a causa de la falta de vitaminas esenciales, tales como calcio y fósforo. Recordemos brevemente que las enzimas son proteínas que están diseñadas para ayudar al organismo humano en el proceso de la digestión, al mismo tiempo que permitir que se produzcan otros procesos químicos en el cuerpo, haciendo estos más suaves y fáciles. Si bien hay algunas enzimas que el cuerpo produce por sí mismo, hay otras que deben ser suministradas a través de los alimentos que consumimos. Es así, por ejemplo, que las enzimas presentes en las frutas y verduras representan una de las mejores fuentes para cumplir con este propósito, condición que el azúcar refinado no cumple en absoluto. Incluso más, tres investigadores alemanes escribieron un libro cuyo título es altamente significativo: Las células cancerígenas aman el azúcar. En función de lo cual, una persona podría pensar perfectamente que el consumo excesivo de azúcar puede convertirse en un precursor del cáncer, tal como el azúcar ya se ha convertido en el causante de la pandemia de diabetes y de obesidad que existe a nivel mundial. Solo en Chile, más del 11% de la población sufre hoy de diabetes, el índice más elevado de Latinoamérica, solo superado por el 12,8% de México. Pero esto no es todo. Si existe un consumo elevado de azúcar, tanto el corazón como el hígado y el páncreas se ven afectados, ya que las reservas de vitamina B1 o tiamina se hacen insuficientes para efectos de metabolizar esta sustancia vacía, estresando de manera crónica a estos órganos, con las consecuencias que son de esperar. Se sobreentiende entonces que consumir productos procesados que están cargados de azúcar, tales como las galletas, las tortas, los helados, las bebidas, los dulces, etc., resulta ser dañino para el organismo humano. Otro efecto negativo del azúcar es su calidad de sustancia altamente ácida, aunque parezca contradictorio, cuando es metabolizada por el organismo, en función de lo cual su consumo conduce a dos resultados altamente negativos. A. Una hipoxia o escasez de oxígeno y B. La acidificación de la sangre, dos condiciones que propician el surgimiento de un cáncer, al mismo tiempo que debilita nuestro sistema inmunológico, baja nuestras defensas, exponiéndonos por esta vía a sufrir diversas otras enfermedades autoinmunes y alergias, además de cáncer, obesidad y diabetes. El auditor deberá asimismo ser prudente y tener mucha precaución con el consumo de edulcorantes artificiales, como por ejemplo la sacarina, la sucralosa, el aspartamo o aspartame, NutraSweet, Equal, etc., ya que pueden ser perjudiciales como el azúcar. Es más, en Canadá, el edulcorante aspartamo debe llevar obligatoriamente en su etiqueta la advertencia: puede producir cáncer. En tanto que en muchos países la sacarina ha sido prohibida por considerársela una sustancia carcinogénica. Adicionalmente, el consumo habitual de aspartamo, descrito por diversos investigadores como un aditivo neurotóxico y cancerígeno, ha sido asociada con la aparición de diversas enfermedades de carácter grave, tales como el Parkinson, Alzheimer, diabetes, fibromialgia, alergias, etc. Señalemos finalmente que nosotros, los adultos, tenemos la obligación de cuidar y proteger a nuestros hijos. Y si bien no se trata de comportarnos como talibanes radicales del azúcar y prohibirles todo el consumo de dulce, sí es necesario ser prudentes, y una de las formas de protegerlos es ser sumamente estricto y cuidadoso con aquello que los niños consumen. Si bien una cucharadita de azúcar que contiene alrededor de 16 calorías no pareciera tener mucha incidencia en la salud de una persona, el razonamiento adicional que es preciso realizar es: ¿cuántas cucharaditas de azúcar habré consumido al final del día entre el azúcar en el café, en el té, las galletas, los refrescos, las bebidas azucaradas, los chocolates, los dulces, los pasteles, tortas, jugos artificiales? Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima oportunidad.